A veces, incluso hablando la misma lengua, no hablamos el mismo lenguaje. Y, por ejemplo, expresar síntomas o conceptos de enfermedad pueden variar dependiendo de las culturas. Esto significa que se pueden producir choques culturales que, en el caso de la medicina, pueden derivar en malentendidos entre médico y paciente que pueden resultar fatales. De esta manera, cada vez es más frecuente encontrar en los servicios sanitarios la figura profesional del mediador o intérprete intercultural. Aunque lo más normal es todavía encontrarnos con las figuras del intérprete ad hoc. Es decir, amigos o familiares del paciente o miembros del personal sanitario que conocen las dos lenguas en contacto. Con el tiempo se ha puesto de manifiesto que estos últimos no pueden garantizar la fidelidad ni la exactitud de la interpretación, debido no solo a la falta de conocimientos, sino además a la proximidad emocional. El mediador cultural habla la lengua y entiende y comunica los códigos culturales de la misma. La comunicación lingüística, además, consigue que los interlocutores entiendan los códigos culturales del otro, razón por la cual es necesario que el intérprete sea también un mediador cultural, además de hablar ambas lenguas. Por otra parte, existen también sistemas de interpretación telefónica y aplicaciones informáticas multimedia y multilingües. Está el software multilingüe interactivo, una aplicación que contiene un corpus de frases explicativas, preguntas y posibles respuestas en distintos idiomas. Estos, además, están acompañados de consejos, indicaciones y prescripciones que se pueden imprimir y están disponibles las 24 horas del día durante todo el año. Realizan tareas importantes como informar en múltiples idiomas del funcionamiento del sistema sanitario local, regional, comunitario o nacional, como informar de la exploración física y de las pruebas que se le van a hacer al paciente, informar del diagnóstico y del tratamiento necesario, etc.